Hola, hermana Mabel, respondo a tu inquietud sobre el ángel del Señor, cuándo se aplica a Jesús y cuándo no, mayormente en el Antiguo Testamento. En primer lugar, recordemos que cada vez que aparece el concepto de adoración, como bien escribes allí, alguien que ilustró acerca de ello, es correcto. El ángel no puede recibir adoración, un ángel común, excepto el Señor, ¿sí? En el caso de Jesús, acordémonos que él viene como el príncipe de los ejércitos de Jehová, como el arcángel Miguel, ¿sí? Ese es el nombre que se le da a Jesús, el arcángel Miguel, en Daniel capítulo 12, 1, Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 10 también. Aparece el concepto del arcángel Miguel. No significa que sea un ángel, sino que es el arcángel. Arcángel significaría el jefe de todos los ángeles. Y así como tal se apareció a Josué, en Josué capítulo 5, versículo 12, 13 en adelante, vestido como soldado. Y entonces, cuando Josué, que estaba por tomar asalto de Jericó, él observa que había alguien a distancia vestido de soldado, él se acerca y le dice: ¿Eres tú de los nuestros o de los enemigos? Y la respuesta es: No. Yo vengo como príncipe de los ejércitos de Jehová. Y entonces allí el texto dice que se arrodilla y se postra, se lo adora, y le dice Josué: ¿Y qué dice mi señor a su siervo? Y las palabras son asombrosas, ¿eh? Cuando allí el visitante, vestido de guerrero, dice: Quítate los zapatos de tus pies, porque donde estás es tierra santa. Las mismas palabras que Jehová dijo a Moisés en Éxodo capítulo 3. Y que ese Jehová es Jesús también. Este es otro tema muy interesante de discutir, que si de acuerdo a Juan 1:18, Jehová no pudo ser visto por nadie, nadie vio a Dios, entonces, ¿quién es aquel Jehová al cual Abraham, Génesis 18, vio, conversó, comió con él? Abraham le dio comida y este Jehová estuvo allí conversando. Abraham dice: El juez de toda la tierra no hará todo lo que es justo, ¿sí? Entonces, allí obviamente se trata del Señor Jesús vestido de ser humano, al cual Abraham le llama Jehová. E incluso, todavía quizás más extraño para aquellos que quizás no lo han escuchado, cuando este Jehová que estaba en la tierra da la orden a los dos ángeles que vayan a Sodoma, y finalmente estos llegan y luego cae fuego del cielo. El texto de Génesis capítulo 19 enumera bien como que habría dos Jehovás. Esto es muy extraño, pero leo el texto. Génesis capítulo 19, versículo 24, que dice: Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Cuento este texto de Génesis 19, 24, porque en algunas traducciones intenta decir diferente, pero mirando cómo está el hebreo es tal como tradujo nuestra Reina Valera, sí, así como está. Digo por si alguien quiere comparar con otras traducciones. Entonces, hay un Jehová, es el que manda fuego, azufre sobre Sodoma y Gomorra de parte de Jehová que está en los cielos. Así que la presencia de Jesús en el Antiguo Testamento es notable, es obvia, aparece. Y aparece como el ángel del Señor, como bien se está diciendo. Por ejemplo, en Génesis 22, allí el ángel le dice a Abraham que se detenga, que no tome, no quite la vida del niño, pero luego está hablando a Jehová. Y aún más, jura. Y luego en Hebreos 6, 18 nos dice que Dios, no pudiendo jurar por nadie más alto que él, jura por sí mismo que le iba a otorgar la descendencia. Entonces allí obviamente se está diciendo que es Jehová, pero en Génesis 22 se habla del ángel, el ángel del Señor, ¿sí? O sea, a veces aparece simplemente como ángel y a veces aparece como Jehová, y sin embargo estamos hablando de la misma persona. Un ejemplo es en Jueces capítulo 6, en la historia de Gedeón. Lo mismo. También allí es el ángel que está hablando con Gedeón y luego aparece el nombre Jehová, es el que está hablando. ¿O quién es el ángel o Jehová? Tanto que en Gálatas capítulo 3, cuando está hablando de la entrega de la ley de Dios, allí leo, por ejemplo, voy a leer en Gálatas capítulo 3, dice versículo 19. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. En la literatura judía se habla de que fueron ángeles los que dieron la ley de Dios a Moisés. Y no obstante, Éxodo menciona que fue Jehová el que dio. De hecho, no aparece la mención de un ángel allí, entregando las tablas de la ley. Pero el apóstol Pablo, en este texto de Gálatas 3:19, menciona que recibió la ley por virtud o por medio de ángeles, lo cual encaja con la forma en cómo los judíos miraban uno y otro. Ellos no tenían problema de llamar a Jehová ángel. En cambio, nosotros decimos, el ángel es una criatura y Jehová es el creador. Y está correcto, pero me refiero a cómo los judíos se mueven en el lenguaje más abierto, si podemos decirlo, de lo cual Pablo toma para decir lo mismo. Por eso es que en nuestro caso no tenemos problemas de citar que Jesús es mencionado como ángel en el Antiguo Testamento y sin embargo sigue siendo Jehová. Quizás el caso más asombroso es cómo lo entendieron los judíos en San Juan capítulo 10, 30 en adelante, cuando Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Y en eso los judíos que toman piedras para apedrearlo. Y él pregunta, ¿por cuál buena obra ustedes me quieren apedrear? No, por ninguna, no por ninguna buena obra, sino por tu blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Yo y el Padre uno somos. Entonces Jesús, en lugar de pedir disculpas, reitero, es Juan 10, 30 en adelante, él justifica su acierto citando la Biblia. Allí va a decir en Génesis capítulo 10, en versículo 33, por ejemplo. Recordemos, arrancó con esto diciendo, yo y el Padre uno somos. Pero luego, avanzando, dice los judíos, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, en el siguiente versículo, Jesús se justifica citando la Biblia. Le llama ley y se refiere a los salmos. Jesús dice, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois, Salmo 82. Y luego, en el versículo siguiente, 35, Jesús aclara, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la Biblia, esto es a los judíos, tal como dice Pablo en Romanos 3:2, ¿qué ventaja tiene el judío? Mucho. Primero porque se les ha entregado la palabra de Dios. A ellos, ellos recibieron la revelación de Dios legada para la humanidad. Entonces, Jesús está diciendo acá, si aquellos a quienes se les dio la Biblia, Dios les llamó dioses, y la Biblia no puede ser quebrantada, ustedes no la pueden contradecir. Juan 10, 35. Y luego sigue avanzando. El siguiente versículo. Al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes me condenan diciendo, tú blasfemas, porque yo estoy diciendo, hijo de Dios soy. Entonces juzguen bien, porque la Biblia dice, a ustedes les llama dioses. ¿Dónde aparece ese concepto? En Salmo 82, desde el versículo 1, un texto muy extraño, insisto, y sin embargo es bíblico. Allí cuando dice Salmo 82, versículo 1 en adelante, cómo Dios llama a los judíos, judíos consagrados, les llama dioses, en tanto cumplan su función, como dirá el tiempo del milenio, como reyes y sacerdotes que se sientan a juzgar con Dios los libros del cielo, acá, si hacen la labor de juez como Dios, van a ser dioses como el Padre. Así es como el texto lo explica, Salmo 82:1, que dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente vosotros? Se refiere a los judíos, un poquito más adelante lo va a decir. Y aceptaréis las personas de los impíos. Ustedes hacen acepción de personas, juzgan mal y van a caer de la alta condición de ser llamados dioses si están al lado mío juzgando. Ustedes también van a juzgar, pero si hacen mi labor, de jueces justos. Sigue todavía el texto 82:3 del Salmo. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Haciendo esas labores, Dios lo equipara como hijos suyos, como dioses. Sigue 82:4. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de manos de los impíos. Sigue el texto todavía. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Y entonces el texto que Jesús utilizó para defenderse él. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero viene el contraste a continuación por el pecado que caracteriza al israelita de cuando hace acepción de persona, cuando no juzga correctamente. En el siguiente versículo dice, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. O sea, como hombres vulgares ustedes van a caer. Notamos, es un texto famoso en la historia de la deidad de Cristo, así es muy importante tomarlo en cuenta. Y junto con este va el otro paralelo de Juan 8:58, cuando Jesús argumenta con los judíos, cuando ellos le dicen, en los versículos previos al citado aquí de Juan 8:58, no tienes 50 años y tú ya crees que te has visto con Dios. Y entonces Jesús responde, ¿no? Ahí tenemos 8:57. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham? Y Jesús responde, de cierto os digo, antes que Abraham fuese. Y cuando dijo yo soy, usó el nombre de Dios, de Jehová, que aparece en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Algunas Biblias traducen, yo seré el que seré. Es lo mismo. Está hablando de cómo Dios expresa su nombre. Y Jesús lo utiliza luego al referirse a sí mismo cuando dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, yo soy la luz del mundo, etc. Entonces, Jesús, cada vez que se aplica algún atributo de la Deidad, utiliza la expresión, yo soy. Y con Abraham fue absoluto. Antes que Abraham existiera, yo soy. Usó el nombre de Dios. Y esto fue terrible. El judío no lo aguantaba, lógicamente, por su falta de fe y discernimiento. Entonces, que esta explicación ayude a entender este tema tan interesante acerca de la Deidad de Cristo, cómo era entendido o cómo tiene que ser entendido en el Antiguo Testamento. Jehová, yo dije, resumiendo, como aparece en el diálogo entre Abraham y Jehová, Génesis 18, Abraham le da de comer, etcétera, conversa con él, hasta intercede con él por la destrucción inminente que se estaba cerniendo sobre Sodoma y Gomorra. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Si hubiera 50 buena gente, tú no perdonarías. Si los hubiera, sí. Recordamos el diálogo, ¿no? Y entonces, ¿cómo explicamos Juan 1:18, que dice que a Dios nadie lo vio jamás, o aún más en Éxodo, que estudiamos hace poquito en la escuela sabática? No puede el hombre verme y sobrevivir, no se puede, pero sin embargo se lo vio en forma de caminante humano. Esto le pasó a Abraham, ¿sí? Y así los textos del ángel de Jehová que hemos comentado, o simplemente ángel, dependiendo del contexto, que exige nuestra adoración como se la pidió el príncipe de los ejércitos de Jehová, o arcángel Miguel, vestido de soldado, se lo pidió Josué en Josué capítulo 5. Que Dios nos bendiga cada vez que hablamos de este tema fascinante que trata sobre la Deidad de Cristo.